buenos días, Walter, sí, bien como decís, ya estamos aquí en la calle, en este momento nos encontramos en el aula 1 de la Mansión Histórica, lo veníamos a desnudarnos un ratito nomás, de que se está realizando, está por comenzar aquí una jornada de debate, ¿no?, a 7 años de la desaparición de Enrique Lucas. Vamos a ver en este momento aquí con sus padres, con su familia y con Alicia, que, bueno, primero que nada, buenos días, gracias por estos minutos de comunicación con Radio Encuentro, con UNTV. Venimos aquí, somos compañeras desde el día 1 que venimos, 7 años, y hablar un poco con ustedes sobre bueno, qué representa este día para ustedes, ¿no? Bueno, antes nada, muy buenos días, para nosotros también un día muy importante hoy, que se cumplen 7 años de la secuestro de Luca, así que por eso estamos haciendo un recordatorio con que lo invitaron acá en Miguel. La verdad es que para nosotros son 7 años de que han pasado y seguimos esperando, como siempre decimos, la justicia que no aparece. Bueno, esperemos que con estos nuevos fiscales que están ahora en el caso, podamos encontrar algo que se salga a la luz. Bien, bueno, en ese sentido también esta jornada del día de hoy, ¿no? Desde la Universidad Nacional de Río Negro, un poco para traer a debate y para no olvidar, ¿no? Para seguir con la memoria activa y para seguir, imagino, Alicia, bueno, hace poco también ha habido como un cambio también en la causa. ¿Me quiere comentar un poco cómo sigue eso al día de hoy? Hola, buenos días. Ha habido un cambio, sí, nos llamaron acá por tema de que encontraron algo de mi hijo en Bariloche, pero está todo en investigación, así que ahí estamos viendo qué es lo que va saliendo y seguimos pidiendo justicia y seguimos firme, hermano, no bajamos los brazos, mientras vamos, estamos. Creo que también, bueno, muy duro, ¿no?, esta fecha, rememorar a su hijo, ¿no? No es poco lo que ha pasado con Lucas. Hoy estábamos repasando un poco, ¿no?, desde temprano, desde la radio, un poco sobre el caso, lo que ocurrió, las extrañas circunstancias de todo lo que ha ocurrido. Estamos de vuelta en un año electoral. Bueno, vos, Alicia, has salido a hablar también respecto a las mismas personas que se encontraban en ese momento en el poder y que hoy en día continúan también en el poder. Y bueno, el estado de cómo se ha tratado eso de la causa, ¿no? Cómo continúa el día de hoy todavía sin ningún responsable firme de lo que le ha pasado a Lucas. Y sí, está todo igual, porque nosotros seguimos pidiendo justicia, la gente está trabajando, pero no sale nada, hasta que es todo tan, hay una mafia tan grande que eso es lo que no deja avanzar. Están tratando de avanzar lo que más se pueda, pero ahí vamos. Fue un poco para los vecinos y vecinas que están escuchando de aquí de la comarca, recordar un poco sobre Lucas, que imagino que ustedes lo tienen presente todos los días, pero el día de hoy más en especial, y también un poco invitar, ¿no?, ahora esta jornada que está comenzando aquí en la Manzana Histórica, ¿qué es lo que se espera para el día de hoy? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros estamos muy agradecidos que nos han invitado. Siempre nos han invitado, salvo que con la pandemia como que paró un poquito. Pero ahora arrancamos de vuelta, bueno, están todos invitados, que nos apoyar, seguimos en la lucha, estamos solos porque la familia nomás, nos cuesta mucho para ir hasta Bariloche a hacer marcha y todas esas cosas con todo este tiempo tan caro y nos cuesta mucho para ir y para volver, pero seguimos en la lucha, no bajamos los brazos y vamos a seguir en la lucha luchando. Muchísimas gracias entonces por este contacto y vamos a dejar porque ya está comenzando aquí esta jornada de debate y de paso también invitamos a todos los que están escuchando como viene la mano a acercarse aquí a la Manzana Histórica, entonces aula 1, que no lo asuste el frío, acá está re lindo dentro del aula y bueno, y ya se está acercando la gente, ya está por comenzar esta jornada. Muchísimas gracias entonces a ustedes y bueno, un abrazo también de parte de todo el equipo de Radio Encuentro. Bien. Bien, ahí entonces teníamos ahí la palabra, estamos. ¿No? Sí. Los padres de Lucas, hoy lo hablábamos, Walter. Sí. Y bueno, acá lo decía también su propia madre, el caso estaba bastante estancado. 7 años han pasado la desaparición y posterior aparición sin vida, ¿no?, de Lucas del Vecinado.